Todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Muy bienvenidos a todos a este último programa de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar. Estoy como siempre con Pablo Olivera Pulp tratando de difundir la música emergente nacional. ¿Cómo estás, Pablo? Notable, notable. Se viene el verano, se viene el fin de año, se vienen cosas lindas y este último programa de esta temporada, de esta iniciativa, ¿no? De dar a conocer la música de Chacá. Música emergente, independiente, así que bueno. Han pasado un montón de artistas en estos ciclos que hemos transitado en este programa número 89, el trigésimo de esta temporada, pero ya estamos casi en el 90. Yo creo que es momento de festejar. Sanfer, ¿cómo estás del otro lado de los controles? 89, qué numerito, ¿no? Un hermoso número, ¿no? Lindo haber participado de... Creo que casi todos, ¿no? Yo creo que de todos, no sé, habrá sido alguno que no pudiste venir, capaz, pero alguno, sos sí. El operador estrella de Ahora sí te escucho, y gracias a vos salimos al aire cada lunes. Gracias a ustedes por dejarme participar. Corazones, Arenora, corazones. Y besos y abrazos para Alito, para Lu R. Novelino, para Nacho y alguna otra persona que quizás haya estado también en controles aguantando el mostrador ahí en otros momentos. Es muy verdad, o tres que han sabido hacer el 2 o el 3. Claro. Pablo, estos sí. 89 programas que hemos hecho han transitado por un montón de artistas, como decíamos recién, y sobre todo, ahora va como todo programa de cierre, mi agradecimiento a esa entrega total, porque cada uno de los que estuvieron acá lo hicieron con el mayor de los respetos y la mayor de las entregas. Fue un placer cada una de las entrevistas que pude hacer y las otras que no estuve y las pude escuchar. Eso en principio, y en segundo lugar agradecerte a vos, porque sos el mejor productor que puede llegar a tener un programa, lo dije. Wow, sí, salen corazones. Señoras, sí, la gente no lo señores. Ve, pero hay emoticones volando. Quiero que la gente lo sepa, que y sobre todo en este año tan particular, en el que he remado bastante poco, esto sucedió porque Pablo estuvo ahí, pero al firme, trabajando. No soy un héroe, solo me gusta. Para mí sos un héroe, ya está. Después definimos qué quiere decir héroe. Perfecto. Pero para mí fue mi agradecimiento total. ¿Qué te parece si para remontar esta declaración de amor y reconocimiento nos vamos a los medios de comunicación y difusión para que la gente sepa cómo se puede comunicar con nosotros para el próximo ciclo, que ya lo dijiste vos, ¿no? Lo dejaste latiendo ahí, esto va a seguir. Ahora nos tomamos un merecido descanso, pero volvemos. Y la naturaleza de esto nos obliga. Exacto. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Todo es movimiento. Todo es movimiento. Andy Falcone y su proyecto de hip hop Marica Disidente. Síganle, que bueno. Agradecimientos a Andy también. Abrazo grande. Todo es movimiento, Pablo. Todo sí. Se mueve. Todos los ciclos que empiezan terminan y terminan para que empiecen otros nuevos. Así que si tenés un proyecto musical, si querés difundir tu arte, nos escribís a cualquiera de los medios que acabas de escuchar, que ahí el productor estrella se va a poner en contacto contigo para traerte acá a la cabina el año que viene, para poder seguir difundiendo la música, porque tenemos un espacio que así lo quiere hacer. Y así lo hace. Bueno, ¿algún aviso para hacer? Yo no tengo avisos, pero tampoco. Pero tenemos avisos para después, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este es un programa súper especial. O sea, cerrar un ciclo con la invitada que tenemos acá. Puf, gente de letras, gente de música, gente de radio. Así que hay que hacer las cosas bien. ¿Qué presión me está generando? Bueno, escuchamos un poquito de música y luego ya nos metemos de lleno en la entrevista. Excelente. Dale. No te vayas a enamorar del chico que me gusta a mí. Yo lo vi primero. Yo lo vi primero. Yo lo vi primero. fui primero. No te vayas a enamorar del chico que me gusta a mí. Yo lo vi primero que vos, yo lo vi primero que vos. Lo elegí entre muchos otros, no me copies el gusto. Serías una buena amiga, no, no, no serías una buena amiga. Si te enamoraras de mi chico, quiero que se fije solo en mí, solo en mí. Quiero que se fije solo en mí, solo en mí. Quiero que se fije solo en mí, solo en mí. Quiero que se fije solo en mí, solo en mí. Si fueras de verdad mi amiga, no te habrías enamorado de la misma persona que yo. Y aunque yo ya tenga pareja, no tiene nada que ver. Puedo mirar el menú aunque esté a dieta. Y aunque yo ya tenga. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, todo para mí, mi, mi, mi, mi, mi, mi, quiero todo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, todo para mí, mi, mi, mi, mi, mi, mi, no lo mires, no lo llames, no lo toques, no le hables, no lo mires, no lo llames, no lo toques, no le hables, no lo mires, no lo llames, no lo toques, no le hables, no lo mires, no lo llames, no lo toques, no le hables. Estábamos escuchando Acaparadora de Patricia Turnes. Bienvenida, ahora sí te escucho, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar acá. Uh-huh. En representación de Fileagua también, en cierta manera, porque vamos a hablar capaz de ese festival y bueno, y toda una cantidad de novedades que se vienen. En calidad de embajadora, un poco. Exacto. Más. Canciller, no sabemos. Exacto. Todavía. Vamos a presentar como se merece al artista. Uh-huh. ¿Te parece, Pablo? ¿Cómo no? Bueno, vos sos una persona que no lleva muchos años identificada en el ambiente de la música, ¿no? Es verdad. Venís capaz que más del palo de las letras. Exacto. De la literatura. Sí. Tenés algún libro publicado de ficción, ¿verdad? Sí, sí, siempre digo eso como para excusarme un poco, como diciendo, discúlpenme, pero no sé tocar la guitarra porque... Pero no, ahora ya tengo una banda, entonces cuando toco ya no tengo que pedir tantas disculpas. Ahí va. No, ya estuvimos escuchando que las disculpas no vienen al caso, ¿no? Ya con el primer tema que nos, bueno, estuvo acompañando, gracias, hace un ratito, ya no precisás pedir disculpas. Tu primer disco es de 2017, si no me equivoco. Exacto, Lentes Oscuros, 2017. Y la primera vez que toqué en vivo fue en 2016. Pero ya había empezado a grabar a fines de 2015 en el estudio de Fabricio. Y Fabricio Rossi. Rossi, bien, perdón, cantante de Mux, compositor y bueno. Y parte de Los Paquitos también ahora. Cómo no, sí. Aparte de multiuso de Fabricio. Sí, bueno, no, todos, ¿no? Fundador de Fileagua también. Claro, sí. Sí, bueno, crea paisajes sonoros, hace, claro, sonido de obras, hizo el sonido de Alucinaciones del Sábado, está en todo. Sí, ¿estuviste en el toque de Alucinaciones en familia? Estuve. Qué envidia, porque vi un par de videitos en redes y... Estuvo muy bueno. Ahí va. Me encantó la escenografía también, esas lechugas todas roídas de la pared. Me alucinó eso. Bueno. Todo estuvo muy bueno. Qué bueno. Alucinaste en familia. Sí, total. Qué bueno. Bueno, y antes de ese 2015-2016, ¿cuál era, digamos, tu vínculo con la música? ¿Creabas ya desde antes? ¿Tocabas o no? Te voy a contar más o menos. Bueno, de chica, por poner un mojón ahí en el tiempo, yo era fan de todos los grupos estos que un niño puede ser fan, ¿no? De Los Parchís, todas esas cosas. Y me pasaba bailando, cantando, todo, como que era mi plan, ¿no? De niña. Y también escribir, eran como las dos cosas que yo tenía en mente. Pero bueno, un poco de cantando por las cosas de la familia, como era, yo qué sé, mi padre es médico, no sé, era como más serio el marco. Yo estudié periodismo y dije, bueno, voy a escribir. Y además que para hacer música hay que primero saber tocar un instrumento, cosa que no sé, me quedaba más fácil escribir y tocar un instrumento. Lo intenté desde esa edad, 19. Mismo cuando era chica pedía tecladitos de regalo, ahí cosas, y quise estudiar piano, bueno. Pero todas esas iniciativas llegaron hasta cierto punto porque yo no entendía la parte tan teórica. Yo quería componer, tocar y cantar de una. Claro. Y bailar, bueno. Entonces, claro, cuando fue pasando el tiempo, ahí estaba, estudié primero con algún pariente. Después estudié, yo qué sé. Más adelante en el tiempo, ¿qué pasó? Yo tuve una pareja que era guitarrista y empezamos a componer en nuestros tiempos libres. Y bueno, cuando nos fuimos a vivir juntos, que se llama Nicolás Rodríguez, uh-huh. y con él compuse algunas canciones que están en Lentes Oscuros. Pero esas canciones en aquel momento que las compuse, como en 1999, si bien fui y las grabé cuatro de esas canciones en un estudio, ¿no? Particular, no en el disco, digo. Yo nunca pensé que las iba a hacer tipo un disco, ¿no? O sea, como que estaba más en un plan hobby esto que te comento. Era como mi gran sueño, pero yo la venía corriendo siempre de atrás. Incluso intenté estudiar bajo, a ver si me podía meter en una banda, aunque sea tocando el bajo. No sé, pero nunca, como que no terminaba de cuadrar nada, ¿viste? Salía todo mal. O por lo menos avanzaba, pero retrocedía. Siempre estaba ahí. Claro. Y bueno, me daba cuenta que no, que instrumentos no era lo mío. Iba descartando cosas. Bueno, en un momento determinado, me separo de esta pareja y ahí como que se me viene un gran signo de pregunta, porque ahí me empecé a dar cuenta que si bien yo me estaba yendo bien en la escritura y estaba por publicar una novela, como que ya estaba por publicar una novela en ese momento, fue como que me vino un gran vacío y digo, pa, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago música? Si era con lo que más me divertía, lo que más me gusta, lo que más... Y no puedo depender toda la vida de otra persona. Uh-huh. Y bueno, empecé otra pareja con otra persona que es músico, pero claro, me daba cuenta que una cosa es que el otro sea músico, otra cosa es que vos puedas tocar con esa persona y que haya, por más que te guste la misma música, no tenés por qué hacer el mismo proyecto. Entonces dije, no, me tengo que independizar. Y ahí fue que empecé a tomar clases porque me encontré un día casualmente con Mandrake Wolf en, uh-huh. en una placita y se me prendió la lamparita y dije, bueno, está, capaz que tendría que hacerle caso, porque cuando yo estaba aprendiendo bajo con un amigo, yo me lo había cruzado a él, que iba ahí a veces a dar clase. Y me había dicho, pero si querés componer, ¿por qué no estudias guitarra? Es mejor. Y yo dije, a este quiere arrimar una alumna ahí más, pero anda. Entonces, pero después cuando lo vi de vuelta, digo, pa, y encima vive cerca de mi casa, no sé qué, y ahí me afilé, fui, empecé a ir, y bueno, si bien yo era un desastre como alumna, porque nunca cumplía con las cosas que me pedía, viste, aprendete tal tema, nunca me lo llegaba a aprender de memoria, porque siempre estaba medio divagando, nunca, no tenía la paciencia. Claro, y la disciplina. La disciplina, y estaba mil trabajo, cosas. Le diste muy buen trabajo. Le di un trabajo chino, y además le llevaba libros, y empezamos a hacernos amigos, entonces me dice, vos, ¿sabes qué? Al segundo año me dijo, no venga más, porque mirá, te estoy robando la plata, vos no sé qué querés, me dice, porque todavía no componía yo por mi lado. Era como, bueno, a ver si sacamos unas canciones viejas que tengo, pero tampoco lo hacíamos. Era más bien, bueno, aprender unos temas, a ver si... Y no funcionaba ni aprender unos temas, ni tampoco sacábamos mucho los temas esos, porque estaban re deformes también. Y por otro lado, tampoco componía. Entonces el loco me... Y tampoco te gusta tocar en un asado, qué sé yo. La verdad que no sé en qué ayudarte, me dice. Le digo, sí, no, yo no tampoco. No me gusta esa onda de agarrar la guitarra y ponerme a tocar en un asado. Entonces en un momento como que decantó para el otro lado todas las clases y se convirtió más adelante en un programa de radio. Esto, ¿viste? Con Mandrake, que al final terminamos haciendo eso. Y en ese interín del programa de radio como que yo creo que fue como que... Hubo como una metamorfosis porque se llamaba Letra y Música, justo el programa, porque supuestamente él iba a hablar de música y yo iba a hablar de letras, pero como que a veces se mezclaban las cosas y también como que estar tanto en el ambiente, o sea, con él y cosas, como que, no sé, viste, todo se dio como que en ese momento. Además, yo estaba tomando clases también con Samantha Navarro. ¿Clases de canto? De canto, y también me daba piques de guitarra y composición. Entonces, entre las dos cosas, ¿viste? Entre las dos personas que están sólidas para componer, como que algo transmutó ahí, ¿viste? Y entonces empecé como a dedicarle más tiempo, más terapia mediante, bueno, etcétera. Cosas como que te van focalizando, ¿viste? Acomodar un poco las cosas. Claro, y hacerte un tiempo para eso, tomártelo más seriamente. Uh-huh. Bueno, nada, y ahí como que... empecé a un grupo de canciones que ya empecé a producir, ahí que empecé a crearlas, empecé a agrupar y dije, bueno, me voy a proponer grabar, aunque me parecía una exageración, pero dije, bueno, es la única manera. Claro. Me acuerdo que una vez Samantha me dijo, bueno, pero vos con la música, si, para que te salga bien esto, tenés que tener ambición total. Y por y todo. Me acuerdo que me pegó una figurita de las superpoderosas en la tapa del cuaderno. Me dijo, ambición total, me puso. Claro, porque si no, no llegás a consumar. Por más que vos no la veas, te la tenés que creer como por anticipado un poco de que sí. Claro, de que sí, porque si no, no vas a... Claro. A ir para adelante. Y como vos decías también, el tiempo y la dedicación, ¿no? Claro, y ahí fue como que... Yo ya estaba en la escena medio vinculada porque iba siempre a ver a Carmen Sandiego, iba a ver a Mux, ya había descubierto a Fabricio, el dúo melódico que me partió la cabeza, que también era de Fabricio. Fabricio Rossi. Con un alumno de él de 10 años. Bueno, y toda esa escena, Tres Pecados, que ahora devino como en alucinaciones, todo. La bueno, movida alternativa. Claro, digamos. Ya estaba en eso. Entonces, claro, también eso ayudó mucho, ¿no? Y un taller que tomé con Flavio Lira, que le pedí yo, por favor, que me hiciera un taller de canción, como para focalizarme en armar esas canciones que eran larguísimas, las letras. Uh-huh. También ese era otro problema, eran tan largo. Y bueno, como que me obligaba a llevar todas las semanas algo concreto y mandárselo por mail y medio que me limitó un poco eso, me ayudó. Sos muy de contar historias en las canciones. Claro, claro, pero las historias eran larguísimas, no podía hacer un cuento, tenía como que entender la diferencia entre una novela. Escritora, ¿no? Claro, entre una novela y una canción que dura más promedio 3 minutos, máximo 5, qué sé yo, máximo 7, no sé, pero está. Bueno, ¿te parece? Hacemos una tanda musical, ¿no? Una tanda comercial, escuchamos un temita y ya nos vamos de lleno, bueno, a eso, a lo que empezó a pasar una vez que grabaste un disco y que, surge la Patricia Turnes música, digamos. Así que vamos con Era una vieja loca. Era una vieja loca que andaba con una bolsa. Era una vieja loca que andaba con una bolsa. En la bolsa había cosas, en la bolsa había cosas, en la bolsa había cosas que había en la bolsa. Había tomates, había lechugas, había zanahorias que había juntado después de la feria. Vendía limones, llevaba una bolsa en otra de sus manos. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. ¿Cuántas manos tenía? Tenía 3, tenía 2, tenía. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. Tenía una bolsa. ¿Qué tenía en la bolsa? ¿Cuántas bolsas tenía? Tenía una, tenía dos, tenía 3. En una bolsa llevaba un gato muerto. Llevaba un gato muerto. Llevaba un gato muerto. ¿Qué tenía en la bolsa? Un gato muerto. Ahí estábamos escuchando lo que estábamos escuchando. Era una vieja loca. Una de estas historias de Patricia Turnes, sí, de las tantas. Que nos deja también pensando acerca del estilo de Patricia, ¿no? O sea, ¿Qué se puede contar, qué se puede describir, aparte de lo que uno llega a escuchar a través de tus temas? Y lo dijiste al pasar hoy, hablaste de los paquitos. Y ahí puede ser que haya gente que no tenga idea qué claro. son los paquitos. Obvio. Así que vamos a hablar de les músiques que te acompañan. Bien. Y de tu estilo, ¿sí? Bueno. que podemos sí. delinearlo. ¿Qué te cuento primero? ¿Los paquitos? Los paquitos. Bueno, los paquitos están integrados por Fabricio Rossi, del cual ya hablamos, que es el productor de todos mis discos, está muy involucrado en mi proyecto musical. Por supuesto, Flavio Lira también, que siempre estuvo ahí desde el día cero, porque está, por la relación que yo tenía de fan con él, pero también medio que me enseñó cosas a mí, pero también él fue productor de uno de mis discos, de Yo Tenía Una Vida. Entonces está, esas dos personas son las que estuvieron desde el principio. Después se fue sumando, para el primer toque, ya de una, le pedimos ayuda a Alfara, que hace de todo, toca de todo, y que además se había mostrado interesado en mi música, y me había pedido para cantar en la presentación de su disco. Bueno, y ahí como que vi lo que era cantar con una banda y flipé, ¿no? Y dije, está, él tiene que estar porque por lo menos se sabe una canción. Fue como algo de sorpresa que nos invitó Maximiliano Angelieri para abrir en el 2020, si mal no recuerdo, a fines. Tipo, re reducido fue el toque, pero era Exilio Psíquico que tocaba y querían tocar con nosotros, conmigo. Y me dijo, si querés con los muchachos, porque yo ya había tocado una vez con Fabricio y con Flavio. Ahí sumamos al señor Faraón. Y después firmamos una sesión, como en vivo, me acuerdo que era para Tacuarembó, para esto que organiza el de Incluso Si Es Un Susurro Soviético. Había hecho como algo para la pandemia, que era un video, cada uno tenía que mandarle con canciones. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya estaba el Migue y el Mato, que era Miguel Recalde y de Mux, ¿verdad? Claro, y son dos integrantes de Mux, que están siempre ahí en la casa de Fabricio, o sea, Miguel Recalde y el Mato. Chui. Claro, que estaban ahí cebando los mates, haciendo el sonido, ya estaban ahí, vamos, queremos entrar ahí a los paquitos, no sé cuánto, y tanto agitaron, y además yo siempre los invitaba a colaborar, bueno, como que fue cantando así. Y después ahora, este año se sumó Carolina Gil en vocales, así, en haciendo coros, y que también está vinculada porque hizo la tapa de mi último disco, digo, todo lo que no se cuenta en las canciones de amor, y además también súper fan de mi música, siempre me dio recontra para adelante, y entonces me encanta cómo canta, ella tiene un proyecto que se llama Siamesa, que el año que viene creo van a sacar un disco ya, bueno, increíble. ¿Siguen teniendo los trajes, los mamelucos? Seguimos con teniendo palmeritas, sí, pero lo que pasa es que ahora para el verano, olvídate. Oh, sí, y además Flavio se aburrió porque Flavio tocamos tres veces o cuatro con esos trajes y dijo, ay, quiero cambiar. Para. Sí. Porque no podemos dar por sobreentendido. Tienen todo un vestuario. Exacto. Tenemos un vestuario que es el que se ve en el flyer este que ustedes hicieron, que lo hizo Carla Macabra, yo se lo encargué, y cada vez que iba entrando un paquito, tenía que hacer un par más, uno más, y así, claro. Bueno. Patricia, primero, ¿por qué paquitos? Bueno, esa es una idea que se le ocurrió a Fabricio, pero fue casual. Dijo, los paquitos de Patricia Turner, como diciendo las paquitas de Yuya, ¿no? Uh-huh. Eran hombres en ese momento todos, por eso dijo los paquitos, como jodiendo. Y tal, después quedó los paquitos. Está. ¿Y cómo nace el mameluco, la idea de esa indumentaria? No sé, era como para hacer algo así, para darme un gusto yo, más que nada, que me gusta pira el diseño. Incluso entre todas las cosas que estudié diseño de moda, ¿no? Igual no tiene nada que ver con esto, pero me encanta toda la parte, como decir, vamos a hacer algo distinto, a ver ya que vamos a hacer esto, lo otro. Está, y dije, vamos a hacer algo que nos haga como sentir más de un grupo, ¿no? Y tal, se me ocurrió lo de los mamelucos, pero supongo porque también hay mucha gente que toca con mamelucos. Yo creo que los que más han tocado con mamelucos haber sido los supersónicos, capaz, acá. Pero, no sé, Divo, ¿viste? No sé, creo que ellos también tocaban con mamelucos. Digo, es una banda que nada que ver a nosotros, pero está, claro. Es un decir. Digo, hay muchas bandas que tocan con mamelucos. Se me ocurrió eso, para darle una chispa ahí a... No, porque Fabricio me dijo, bueno, entonces yo quiero que nos encargues un traje a cada uno, pero fue en broma. Claro, sí. Él me dijo después, pero yo me lo tomé en serio. Y dije, bueno, está. Si no toco, me dijo. Entonces dije, bueno, está. Y ahí me puse a buscar, ahora me acordé. Sí, eran exigencias de como esos que dicen, quiero que en el camerino haya caviar. Yo quiero un traje. Entonces. A lo Morris ahí, bueno. Total. Como es, bueno, y ese humor, digamos, ¿no? Porque aunque Morris y caviar no, porque es vegetariano y cierto, te mata. Cierto, no sé si no es vegano también. Te cancela el show. Sí, total. Bueno, hablabas, ¿no?, de que Fabricio te tiró un par ahí medio en joda que terminaron prosperando, como un traje o llamarse los Paquitos, ¿no? Claro. En tu obra está muy presente el humor, como una especie, se me ocurre a mí, como de autoconciencia en ese humor, y al mismo tiempo lo terrible. Sí, sí, sí. Ahí ya entramos al tema del estilo que vos me preguntabas. Yo creo que a mí me influenciaron mucho los discos de Leo Maslía. No sé si se nota, pero me parece que sí. No es la primera persona que... O sea, muchas personas me lo han dicho, por distintos Bien. Lados que nada que ver. Pero yo cuando tenía 13 años me llegó un disco de Leo Maslía. En mi casa había un disco de Leo Maslía que para mí fue como un plato volador que cayó así y cambió todo, ¿me entendés? Porque ese tipo de música con esas letras literarias también, además, viste que él escribe. Claro. Y bueno, no sé, como que divertidas, pero patéticas a la vez. Con esos dibujos que él hacía, todo caseros, o a veces unas tapas muy raras, unos nombres, todo me mató. Claro. Y me hizo como que se me metiera en la cabeza ese tipo de canto así medio Robocop y medio con sílabas así medio interrumpidas. Me encantó, me uh-huh. partió la cabeza. Porque parece que mi padre trabajó con la madre de él en algún momento. Uh-huh. Y por eso es que había comprado el disco, porque si no en mi casa había disco de Serrat, de cosas bien del tipo de la época de mi padre, claro. De música clásica, todo eso. Pero de repente cayó ese disco, por eso para mí fue onda. ¿Y esto? Claro, se encajó. Después de los parchís pasé a esto. Ahora a menudo, lo de los mamelucos a también. Menudo, ¿eh? Y, claro, después tengo más lía, digo, pa. Y ahora, y después a mí me gustó mucho siempre la New Wave, el punk, todo. Y todo tipo de música. Las máquinas, en realidad. Digamos. Sí, hasta te diría que también me gusta Gilda, la cumbia. Muy variado, de folclore, todo. Uh-huh. Y hay un mensaje también, bueno, un mensaje, no sé, como un marco feminista, por llamarlo de alguna manera, o desde la visión de la mujer de muchas cuestiones. Y muchas veces utilizás como efectos en la voz que parecieran como amplificar quizá el efecto de esas letras. Esa idea tuya... Eso de, no sé, pienso por ejemplo en el tema que abre Yo tenía una vida. Ahora no me acuerdo el nombre de la canción. Pa, si me preguntas a mí soy la peor, porque si estuviera Flavio acá te contesta todos los nombres de él y de míos. Sí. Pero yo soy tan desastre en eso, ni me acuerdo cuál es la primera canción, porque para mí el orden no es tan diciendo, importante. Soy la chica la que dejaste para estar con ella. Ah, sí, frente a mí, claro, sí, esa es la primera, Bien. Seguro. Esa canción, ni me acuerdo el filtro, te juro. Pero son cosas que van surgiendo en la producción, porque claro, hay veces que la voz así desnuda no está tan bueno para algunas canciones, entonces le vas poniendo, yo qué sé, ahí ni me acuerdo, te juro, uh-huh. qué efecto tiene, porque hace, no soy de escuchar mis discos, ese ¿No? es un tema, no soy para Pero nada. No, ¿porque no te gusta escuchar tu voz o porque simplemente...? No, nunca los escucho, me recriminan un poco que Fabricio, sobre todo cuando estamos terminando los discos, me dice, pero tenés que escucharlo para decirme las cosas que hay que ir borrando, sacando, lo que escuches mal, lo que quieras, y yo, me cuesta muchísimo. Y es más, cuando escucho las versiones del disco, ya ni me acordaba que le habíamos cortado un pedazo acá, otro allá. O sea, una cosa es el disco, otra cosa es como yo las tocaba en vivo. Ahora, claro, con la banda, ellos se ciñen más al disco, bastante. Porque ellos sí escuchan los discos para sacar las canciones. Estudian más. Una necesidad. Son más normales, digamos, en eso. Yo como que, voy haciendo mi versión, que es la que hice, y claro, la producción va agarrando por otro lado también a veces. O sea que vos tirás el disparador ahí y lo que suena después... Claro, a veces soy yo que le pido, y si le metemos un poco de acá, pero a veces es Fabricio que dice que es solo, hace así, uh-huh. ya te cambió la voz un poco, para que tenga un poco más de variedad también las canciones, a lo que las letras son largas, claro. Hay que inventarle partes, hay que inventarle cortes, es difícil encontrar lugares uh-huh. de silencio, pero a veces claro. se los intentamos meter partes instrumentales para darle otro jeito, otro claro. vuelo. Pero a vos te da la sensación de que algunas sensaciones se intensifican gracias a esos efectos. Y pienso que sí, uh-huh. esa es la idea que buscamos, por lo menos. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de la canción que me mencionaste, esa es una canción autobiográfica, por ejemplo. Hay muchas canciones mías que son autobiográficas, historias que me pasaron, tal uh-huh. cual dice ahí, y todo lo que pasó ahí me pasó exacto. Muy pocas veces invento cosas, claro. muy pocas veces. Son fuertes. Y a veces general. Igual invento un detalle, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, le tuerzo un poco alguna cosa. La autoficción, de alguna manera. Pero no tanto, ¿eh? Claro, más casi todo auto. O sea, la de la vieja que escuchamos es una señora del barrio que anda con bolsas posta. Claro. No anda con un gato muerto. Seguro. Anda con una bolsa de bananas y otra de limones de repente. Claro. Pero el imaginario. Cualquier día de esto, no sé. Puede parecer con una cabeza en la bolsa, qué sé yo. Seguro. O también lo que te pasa a vos cuando la ves. Claro, porque es una señora rarísima, como medieval, toda doblada, así, que va. Pero está siempre re contenta, como de otra época. Ahí va. Precelulares, todo. No sé. Sí, sí. Es como medieval. Es rarísima esa señora. Y así, como van pasando situaciones que van para canciones. A veces estoy en mi casa haciendo una canción medio joda, casi siempre. Y después me doy cuenta que no estaba tan mal para una canción. Y a veces es lo mejor cuando uno trata de hacer... Hay de eso y también, como de esto de la vieja, y también la que está frente a mí, ¿no? Esa frente a mí me dio trabajo, tipo, me puse a componer una música, no me salió, hice otra, probé otra, le probé la letra, dije, no, el ángulo este no me gusta para contar la historia, voy a probar otro. O sea, pueden salir como en 5 minutos, como dice Rada, que tiene que ser la canción ideal, pero también puede ser una canción que te lleve un mes. Hay que laburar. Claro, sí. No siempre. Sí. Bueno, pasa con los textos también, vos que sos escritora, claro, ¿no? Claro, sí. A veces te salen cosas que claro, es como... total. A veces te sale un cuento de un tirón y a veces estás trancado con una novela a 10 años. En este momento estoy trancada con una novela que hace como 10 años que estoy trancada. Pero viste que a veces pasa, o sea, no es todo tan así. Llevan su proceso. Cada creación es suyo. Ahí va. Y el proceso no se puede cuantificar en función del tiempo que te lleve. Y tampoco se puede forzar. No. Porque como pones mucho de tu persona... Uh-huh. O sea, vos podés dar hasta cierto punto, ¿no? Podés insistir en algo que te necesitas separarte un poco para poder verlo de vuelta. Necesitas eso, como es un juego entre separarse de algo y meterse con todo. Uh-huh. Pero tampoco te podés meter tanto porque te volvés loco. Tenés que como que distanciarte, tomar un poco de aire, después volver y así todo. Es como que le estás dando tu sangre, ¿viste? A la obra. Entonces tenés como que espaciar un poquito cada tanto para tomar distancia también. Y además para también quedarte conforme con lo que estás haciendo, ¿no? Claro, porque además las ideas esas de las vueltas creativas que le vas dando tanto a la producción como a los otros necesitan tiempo también. Sí, ese tiempo de leudado, ¿no? Claro, exacto. Decir, sí. No hay que apurar el pan si queremos comerlo rico. Bueno, pero lo que sí hay que seguir avanzando. Así que vamos a escuchar un poquito de música, luego a una tanda y después nos metemos de lleno en lo que va a ser el festival. Presten atención a la tanda, ¿eh? Presten atención. Sí, por favor. Antes nos vamos escuchando La Marea. Bueno, vamos. Sube la marea. Playa sentada en una roca. Tengo una petaca para que me dé calor. Pero aquí hace frío, aquí en donde estoy. El frío es interior y va por dentro de mí. El frío es interior y va por dentro de mí. Yo estaba en la playa temblando de frío y había visto en la orilla unas cuantas flores de esas que tiran en la playa, depósitos para Iemanjá. Y aunque no era el día de Iemanjá, la gente tira igual flores y velas y cosas y barcos, todo tipo de ofrendas. A mí me gustaría tirar algo de eso, pero yo creo en Iemanjá. Me gustaría esta noche de frío, de luna llena, poder tirar sobre la arena una flor, una ofrenda, una vela, cualquier cosa que pudiera cumplir mis deseos. Y que al otro día pasará con su perro cuando lo saca a pasear y dijera, oh, otra flor para Iemanjá, y que esa flor fuera la mía y mis deseos se fueran de mi cuerpo y vinieran como la marea y vinieran a mi interior. Me gustaría tener esa suerte, pero no creo en flores ni velas ni barquitos. Yo no sé qué creer, yo no sé qué creer. Llego a casa, estoy medio borracha. Me acuesto en la cama y me muevo yo como un bote de Iemanjá. Pero espero que el día siguiente sea mejor. Aunque yo no tire ninguna flor, Festival Fil de Agua, sábado 17 de diciembre a partir de las 17 horas en Sala del Museo. Cielos de Plomo, Amigobio, Isla de Flores, Deforma, Excelentes Nadadores, Mux, Señor Faraón, Genuflexos, Patricia Túnez y Los Paquitos, Salvamento, Desde Chile, Niña Tormenta, invitada especial Silvia Meyer. Además, feria, DJs, cantina, fiesta. Vení, entradas por Red Ticket. Dos y nos fuimos dos y nos fuimos. Fuimos dos y nos fuimos sí y nos fuimos de y nos fuimos con y nos fuimos oh, y nos fuimos vos y nos fuimos yo. Y nos fuimos sí. Infinitivo, estamos escuchando de Silvia Meyer por Patricia Túrnez, del disco Club de Fans de... Un desánimo, nada triste. Sí, bien. Generado, creado por Fil de Agua y amigos aledaños que estaban ya en la órbita nuestra este año. Y ahora está en Spotify ese disco. Un poquito, pero bien cortito si podés, porque capaz que hay alguien que está escuchando y no sabe qué es Fil de Agua. Nosotros hemos hablado un poquito de eso, pero en otros programas. Ahí va, pero contar como bien sintéticamente. Bueno, es un colectivo de músicos y artistas que además es un sello musical de descarga de discos gratuita, que pueden entrar a la página que es fildeagua.net y ahí van a encontrar una cantidad de discos. También tenemos un canal de YouTube. Bueno, y ahí subimos cosas también, discos, videos, videoclips, de todo. Tenemos un Instagram, @fildeagua, que nos pueden seguir. Bueno, hacemos eso, o sea, todo empezó en el garage de Fabricio, lo hago sintético igual, en 2008 creo que él empezó a grabar proyectos de amigos, tenía una banda solar, bueno, después otras amigas le pidieron que para grabar con él, las de Hey Ladies, por ejemplo, y otra gente más. Y después él se fue especializando, fue estudiando sonido, bla, bla, bla. La cuestión es que él siguió grabando a cantidad de gente y vinculando gente de por sí. Pero después hubo tanta gente alrededor de él que, entre todos empezamos a trabajar entre todos y eso se formalizó una vez en una reunión que, bueno, dijimos, vamos a hacer que el sello sea un sello de todos y de trabajando todos juntos. Y ahí empezamos a hacer reuniones y todo lo que ya sabemos. Todo lo que estoy contando en realidad, porque hay gente que no lo conoce. Exacto. Y sí hemos hablado en este ciclo de algunos festivales o puestas en escena de Fil de Agua. De hecho, tuvimos invitades acá. Estuvo Señor Faraón, estuvo la gente de Mux, estuvo la gente de Barro, que estuvo como invitada en el ciclo Fil de Agua en la Sala Lazaroff. Exacto. Y sí, Ignacio de los Campos también. Y bueno, y hay una de Flores, claro. Exactamente. Y ahora estamos cerrando el ciclo de Ahora sí te escucho con la promesa que hicimos en aquel momento cuando hablamos de el cierre del año de Fil de Agua, que ya arrancó o está por arrancar. ¿El festival? El festival. Una fecha. Solo el 17. Sí, es el 17. Claro, esta vez no es un ciclo, porque la última vez que estuve en esta radio fue el día clave en el que dijeron no se puede hacer más espectáculos, 2020, 13 de marzo, el día fatal aquel. Uh-huh. Y bueno, esa fue la última vez que vine y vine a hacer una entrevista como para el festival que iba a ser en 2020, así que imagínense todo lo que pasó abajo. Y ahora, bueno, 2 años después estamos retomando aquella idea con muchas cosas que pasaron abajo del puente, porque hoy escuchaba en una nota que salió en Canal 5 a Fran Trujillo, que decía que como había como casi 20 discos entre medio de esos años. O sea, eso por decir discos solamente, pero muchos ciclos que hicimos en el medio, un disco en colectivo, este disco tributo a Silvia Meyer, que sería la segunda vez que hacemos algo así colectivo, porque el otro fue un disco sobre canciones de Martín Matallés. Bueno, entonces como que pasaron muchas cosas en el medio, se multiplicaron las propuestas. Crecimos también como colectivo, en el mismo trabajo ¿no? Evolucionamos, empezamos a trabajar haciendo, la gacetilla de prensa, haciendo las cosas más para llegar a un poco más gente y mejor también, y difundir lo que hacemos. Uh-huh. Bueno, y en cada área se especializó cada persona, en cierta manera, porque cada uno se fue... Nosotros trabajamos un poco en comisión, entonces cada uno se va yendo para las cosas que naturalmente... Yo para escribir, porque está, digo, es como lo mío, digo, está, por lo menos si hiciera sonido sería un desastre, porque no sé, mismo que no sé de eso, pero Fabricio para eso es ideal. Y así, Lea también es para eso, ideal... O sea, también saben escribir. Es la pero fuerza son del colectivo. Los que más saben. Digo, hay personas que son más para lo técnico porque son los únicos también que saben eso. Entonces, claro. Cada uno se inclina para una cosa distinta. Es la fuerza del colectivo, ¿no? Es la fuerza. Entonces, entre todos, cada movimiento que hace uno potencia todo. Por ejemplo, yo sé que ese día, yo de ese tema de los cables, de los sonidistas, eso yo no me voy a ocupar, pero en la previa estuve haciendo la prensa, me quedo tranquila de que laburé como loca. Claro. Y así cada uno está en sus cosas, de sus comisiones, en sus saberes. Bueno, vamos a dar información acerca del ciclo. Sábado 17 de diciembre, a partir de las 18 horas. Sí, capaz de las 17, porque ya empieza a haber feria, patio. Ahí va. Y bueno, y ahí arrancan. Claro, se vayan arrimando temprano. Claro. ¿No? Te tomas una cervecita ahí, te mirás los puestitos de feria, charlas con alguna amiga que te cruzás. Divino para caerse un sábado a las 17 horas en el Museo del Carnaval. Sí, Museo del Carnaval, ahí como decíamos, frente al puerto. ¿Y qué vamos a escuchar, Pablo? Mux, Amigo Obvio, De Forma. Salvamento, Genuflexos, mirá, eso es un viaje. Sí, un viaje total. Señor Faraón, que estuvo acá hace un par de semanas, Isla de Flores, Cielos de Plomo, desde Chile, Niña Tormenta, un proyecto de corte folclórico, podríamos decir. Sí, que ya estuvo acá en el ciclo de la Lazaroff y estuvo muy bien recibida por la gente, digo. Sí, hermoso, la verdad, También tenemos Excelentes Nadadores y Patricia Turnes y Los Paquitos. Sí. Y dice ahí también en algún posteo Silvia Meyer, sí, sí. Sí. Silvia Meyer fue... O sea, nosotros siempre teníamos la idea de invitar a alguien especial, que había muchas posibilidades. Pero Leandro Dancilio tiró la idea, ¿por qué nos llamamos a Silvia? Ya que estamos tan metidos con esa energía del disco y yo qué sé cuánto. Y bueno, y ella aceptó. Entonces nosotros dijimos, está, un sueño, ¿viste? Y así se van cumpliendo. Igual en la manera que vos lo leíste no es exactamente el orden, sino las bandas que participan. Exactamente. Pero bueno, sigan el Instagram de Fil de Agua, porque ahí vamos a ir tirando toda la data del orden y además, cosas. Además, váyanse a las 5 de la tarde, no importa. Seguro que lo pensamos bastante. Eso, como lo que les voy a anticipar es que arranca Niña Tormenta, que es un proyecto folk, entonces más suave, más para la tarde. Y después se va a ir picando. Se va a ir picando en intensidad. Sí, y bueno, también si quieren ir haciendo boca, entran a fildeagua.net y están, hay como, no sé, 60 discos capaz. Sí, o más capaz. Sí, yo ya perdí la cuenta. Sí, no, es imposible. Para contarlos de vuelta cada día. Porque cada vez que entras hay discos nuevos. Sí, se multiplica. Es hermoso que existan esos espacios donde se pueda difundir la música así más libre y más independiente también. Sí, la verdad que estamos muy contentos y además ahora está en este festival, tiene la particularidad de que tocan las De Forma, que es una banda nueva. Toda de mujeres, integrada por mujeres, y también a la vez toca Genuflexos, que como dijiste vos, es una banda del under muy, muy de antes, o sea, de que hace pila, que no, sí, yo por lo menos a pila que no lo veo. Yo la recuerdo de la Peach and Convention, claro, hace eso. Unos años ya. Entonces, claro, como que son míticos. Por eso, los dos extremos y entre medio está Silvia Meyer, que es como la frutilla de la torta, Niña Tormenta, que ya estuvo y que es como nuestra representante. Que en Chile ella tiene un sello que se llama Uva Robot, que tiene características muy parecidas a esto de Fileagua, que incluso yo creo que influyó un poco en todo este cambio. El hecho de que Mux viajó, Fabricio y algunos más, Miguel y Matías de Mux, viajaron allá, estuvieron allá y vieron cómo todo era el modelo de allá, también como que eso nutrió un poco las ideas. Abrió la cabeza un poco, ¿no? Pero ya venía igual encaminado hacia ese lado. Mis comentarios son siempre de la misma línea. Qué hermoso cuando un colectivo también se deja nutrir por otro, ¿no? En esta cuestión. Claro. Y en esto de brindar, colectivo que brinda su saber, su hacer. O sea, me emociona que en el mundo sucedan estas cosas porque habla bien de nosotros, en realidad, ¿no? De movernos desde ese lugar. Yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo de esta manera. Vos venís, te cuento cómo lo hago porque quiero que a vos también te vaya bien. ¿No? Es claro, esto de claro, como que va haciendo, ¿no? Una cosa va siendo ejemplo de otro, claro. Como siempre. Y aprender y se van, entre todos, ¿no? Claro, no y tengo entendido que a todos los del sello Uva Robot les empezó a ir muy bien y ahora como que medio que se abrieron a otro tipo de público más grande, ¿no? Y bueno, no sé, como que un poco tenemos pila de esperanzas de que este festival salga re lindo y que la gente tenga la oportunidad de ver a los artistas de Fileagua en un proyecto, o sea, en un set corto, porque va a ser media hora cada uno, pero potenciado, ¿no? Como una muestra, como quien dice, como un showcase de lo que es la música de Fileagua. Hermoso. ¿Dónde se consiguen las entradas? Que esa información por es Red importante. Tickets. Por Red Tickets. Que por lo que sé lo pueden sacar desde internet, pero también pueden ir a un hábitat y sacarlo. Vamos a poner ese link en la nota, Pablo, como hacemos siempre, para que les sea mucho más fácil y se hacen un clic para conseguir esas entradas. O sea, y ahí mismo tienen la información, toda la data. Todo. Incluso creo que hay un video con una locución ahí de Karen y Farah. Uh-huh. El señor Faraón Ismael Varela y Karen Halti, que hicieron una locución en un videito ahí. Bueno, perfecto. Entonces, la invitación está hecha. Sábado 17 de diciembre, ahora nomás, a partir de las 18 horas, sala del museo. Yo creo que tenemos muy poco rato, sí. Pero no vamos a terminar este programa hasta que no se termine. ¿Tá? Me encanta. Así sí. Te lo digo. Y nos vamos con este tema que ya el título del tema, o sea, el nombre del tema es... O sea, uno lee esto y dice, yo quiero escuchar esta canción. Que se llama El Incogible. Ah, yo decía, ¿cuál será? Dejamos atrás al Incogible, por más que suena de fondo, que nunca falten, pero que nunca abunden. Por lo menos que nos falten para que Patricia pueda seguir haciendo buenas no, temas. Igual el Incogible somos todos, como dijo un amigo, ¿no? Porque nadie es un modelo, casi nadie es un modelo de hegemónico de belleza. El Incogible somos todos. Sí, cómo no. Bueno, llegamos a un momento de distensión para nosotros. Patricia, te cuento que el productor del programa, que ya sabes quién es, genera un espacio particular para cada invitada, ¿eh? Donde se exprime las neuronas pensando cómo va a sacar jugo de este último momento del programa. Sí, hoy bueno. Exprimí las cuatro. Qué bueno. ¿Qué momento, ¿no? Las cuatro neuronas. Sí, claro. Sí. Así que ahora se viene un espacio diferente en el como que, un ping-pong bueno, sería. Algo así, por algo ahí, así. Sí, distender un poquito. Un espacio lúdico, como dicen exacto. En algunos programas. Exacto, sí. Zona lúdica. Zona lúdica. Momento claro. Lúdico. Dirían en Fácil de Viarse. Sí. Bueno, Pablo, sí. explícale de qué se trata este Necesito Distensión de hoy. Todo lo que no se cuenta en puntos suspensivos y te vamos a ir proponiendo, ¿no? Porque, bueno, en base al título de tu último disco, que se llama Todo lo que no se cuenta en las canciones de amor. Bueno, ese título nos sirve como consigna para preguntarte qué es lo que queda fuera de ciertas conversaciones. Y acá vienen las ciertas conversaciones. Claro. ¿Cómo? Pará, no entendí. ¿Qué tengo que contar? Tenés lo que queda. Lo que no se cuenta o lo que no se habla de lo que no se dice, ¿no? Todo lo que no se cuenta en, por ejemplo, lo que bajo ningún concepto debe decirse en una entrevista radial. Bueno, pila de cosas que estábamos hablando acá fuera del aire. Por ejemplo, no puedo decir nada. Se van a tener que morir de intriga porque hay pila de cosas de las que hablamos hoy acá que no las puedo contar. Ese es un ejemplo. Sí. Temáticas variadas. Se pueden contar en otro ámbito. Claro, en una entrevista radial no. De repente si me agarran el brazo así en algún lado y me preguntan, les cuento, si están escuchando el programa. ¿En un disco? En un disco probablemente sí, porque casi siempre como que son anónimas, las letras te permiten, bueno, a veces le puedes poner un nombre al personaje que no es. Es lo que permite la ficción, seguro, ¿no? O sea, todo es posible. ¿Y eso que no hay que contarle a alguien en una primera cita? No estoy muy a favor de eso. Yo en realidad cuento bastantes cosas. Uh-huh. Cuento todo. Yo no. Pienso que no va por ahí. Muchas veces hasta puede ser algo positivo, digamos, eso de abrirse. No sé si es positivo, no, la verdad que creo que no. Pero no, creo que hay cosas que, por ejemplo, si alguien está buscando tener un hijo con alguien y vos no podés tener un hijo, más vale, digo, porque sos infértil, no se lo vas a decir la primera vez, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Bien. De cosas que tampoco puedo contar, pero bueno. Ese es un ejemplo. Eso sí, capaz que no conviene decirlo a la primera. Si, no, ya, claro. Si ya tenés todo sabido que no, mejor capaz que después decirlo de que a la caiga, segunda cita. Por lo claro. menos. Por lo claro. menos preguntar la primera. Patricia, cosas que jamás debe saber un productor del extranjero que pretenda contratar a Patricia Turner y los Paquitos para una gira. Que no me gusta viajar. Ah. Eso no lo puedes saber. Que tengo tres perros y soy adicta a esos perros y que tengo que pasearlos todos los días y verlos cada X cantidad de horas. Uh-huh. O sea que si no puedes los saberlo. Perros van contigo. Claro, no sé, digo, tendría que arreglar un paquete con él de que me lleve a los perros como reyes y con un personal trainer que los pase. No me puedo decir que no me gusta viajar. Ya viajé mucho. Eso no puede saber un productor que me quiera contratar para el extranjero. Es más, capaz que me convence si no lo sabe. ¿No te gusta viajar, pero ya viajaste mucho? Sí, ya viajé mucho. En mi infancia me viajé todo porque íbamos de un lado para el otro, ¿viste? Por temas de trabajo, de la dictadura, de mil cosas, uh-huh. Ya cambié de ciudades como así, millones de lugares. Digo, millones de lugares para lo que es la infancia. Buenos Aires, Piriápolis, Montevideo, no sé, ya con eso es bastante. Y no. Cada lugar varias escuelas distintas. Entonces medio que yo no quiero moverme más. Ahora lo único que quiero es echar raíces. No quiero saber nada de viajes, ¿viste? Hay otra gente que es al revés. Claro. Pero yo no. ¿Hay límites en lo que se puede contar a una amiga? No, yo creo que no. No, a una buena amiga le puedes contar cualquier disparate. Y ahí se prueba la amistad, ¿no? O sea, justamente. Es el terreno claro, para le contar. Podés contar todo. O sea, hasta, no sé. No voy a entrar en detalle porque justamente no voy a contar intimidades de las estamos personas. Pero aparte estamos en la radio, no te olvides. Claro, pero viste, como que sí, le podés contar todo. Tus peores fantasías, tus miedos. Si el otro es amigo, te va a entender, te va a escuchar. Y si no, por lo menos no te va a juzgar tanto como otra gente. Sí. Claro, el momento de abrirse, si no nos podemos abrir con amigos. Estamos perdidos. Sí, si no. No queda nada. Algo que no se le pueda decir a un aspirante a Paquito para no ahuyentar a la persona candidateada. Que ya somos muchos. Eso no lo podría decir porque está seguro que sale corriendo. Capaz que uno más podría entrar. Siempre hay un lugar para. Pero lo que pasa es que no. Ya dijimos, no más no pueden ser. Bueno, pero imagínate que a uno le sale una gira de 4 meses, o sea, de claro, pueden pasar cosas también, que se vaya para arriba alguna de las bandas de alguno de los paquitos y después. Claro, sí. Se precisa. Y gente. Se precise otro. Bueno, por eso tampoco le voy a contar eso a nadie, porque capaz que me conviene dejar abierta la puerta. Nunca se sabe. Capaz que nos vamos para arriba nosotros, ¿quién te dice? Claro, no? Capaz que no hay sabe. Un momento que todo necesitas un Paquito nuevo. Claro, o Paquita. Claro, o Paquita. Y ahí vienen candidatos, candidatas, y qué cosas no. O sea, que se enteren después. De la interna. O de lo que no, sea, no dinámica. Hay nada que ocultar. Lo único que está, si quieren ensayar en mi casa, es más lejos que. O sea, casi siempre se termina decantando por ensayar más en los barrios más cercanos. En Goe, generalmente. Porque ahí hay varios cerca de ahí y cerca del centro. Entonces está, es como claro. Que varios votan, no, vamos a lo de Fara, vamos a lo de Fabricio, vamos. Y está, yo dejo, porque está. Mi casa queda bastante lejos de todos ellos. Para ensayos es el único tema, pero bueno, por suerte ellos colaboran en ese sentido de que son re generosos y está. Podemos ensayar donde más o menos hay un promedio que les sirve a todos del lugar. ¿Y lo que no se cuenta en el escenario, en vivo? Ay, ahí me matás, porque ahí no puedo hablar. Hay historias jugosas. Pero no puedo entrar en detalle porque tengo todas las versiones de todas las personas en mi cabeza. Algunas confesiones de algunas personas. No puedo dar más datos. Ay, es cierto, estamos en una entrevista de radio. Es increíble, pero no puedo dar más datos. Aparte vos... Hay historias jugosas, eso seguro. Sos una persona con memoria de escritora. Pa. Sí, no, y aparte me encanta todos los chumeríos que me cuentan, los reatesoro, los valoro, los busco, claro. Los quiero saber todo. Y si no me lo dicen, yo lo busco hasta que lo encuentro. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy bueno. Un placer tenerte por acá, sí. Compartir este espacio. Y el 17. Y el 17 de diciembre, bueno, los esperamos, a ver si podemos pasar a otra dimensión con Fil de Agua. De llevar más gente. Nos está dando bastante trabajo todo este festival, en el sentido de que es la apuesta más grande que hizo el sello hasta el momento. Todo va a tener un costo alto, entonces cuanto más gente se acerque ese día, entre todos vamos a poder. Como dijo Miranda cuando tocó acá en Uruguay, dice gracias por hacernos ayudar a cumplir nuestro sueño. Y tal, y mismo que eso es lo que le digo a la gente, bueno, que si van, además de que va a haber un tremendo festival para gozar, y que les prometemos que vamos a dar lo mejor de nosotros, que va a haber feria, de publicaciones de vinilo, de todo un poco, remeras, comida vegana, bebida, bebida a buen eso. Precio. Va a estar todo contemplado. Pero además nos están ayudando a cumplir un gran sueño que tenemos como colectivo. Así que bueno. Bueno, estamos ahí. Nos esperamos ahí. El 17 de diciembre. Yo sé que hay muchas propuestas, pero sepan que esta tiene una calidad impresionante. Ahí va. No porque yo esté en el sello, posta que lo veo como de afuera. Yo empecé siendo fan de varios de estos proyectos. Entonces ahora me siento como muy orgullosa de estar ahí. Ahí va. Bueno, para nosotros es un placer cerrar el ciclo 2022. De la mejor con manera. Patricia Tuner y con Fil de Agua también. 89 ¿no? Programas. 89 programas. No es moco de pavo. No, la es abuela poca cumplió cosa. 89, ¿qué te parece? Ahí va. Y sigue. Pero ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a parar y vamos a volver en el 2023 con ese programa número 90. Vaya a saber a quién nos depara, nos trae ese caminito que vamos a seguir acá, porque creemos y queremos que esto siga sucediendo. Así que en principio, decirles que en unos días va a estar la nota publicada con el podcast, con los links para que encuentren esas entradas para ir el 17 al Museo del Carnaval, para que conozcan más, si no la conocen ya, a Patricia Turner y los Paquitos. Con ¿puedo esta pasar un chivo? Todos los que vos el quieras. El último chivo, solamente que pase. Estoy por sacar un disco que se va a llamar El Disco de las Plantas. Puede llegar a salir. salir a fin de año después del festival, puede llegar a salir a principio del año 2023, Dios dirá. Bueno, esténse atentos, a seguir entonces a Patricia Turnes en redes, en Instagram, etc. La música está disponible en plataformas digitales, en la web de Feed de Agua, así que bueno. Que vamos a poner ese accesible. Link ahí. Para más que... accesible imposible. Claro. Si querés escucharla, vas a poder hacerlo. Sanfer, muchísimas gracias por Maestro, todo. Nos vamos escuchando Nuestro Perro Fiel. Sí, para divertirnos, para bailar. Para llorar un poco también. Y para llorar un poco también, cómo no. No estuvimos a la altura. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Uy, se fue todo! Festival Feel de Agua, sábado 17 de diciembre a partir de las 17 horas en Sala del Museo. 12 bandas, 2 escenarios, feria, DJs, cantina, fiesta. Entradas por Red Tickets,